Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 102. Aquí Alex Tension saludándole y conmigo directamente desde Minnesota, que entiendo que ya la nieve se fue, ya está el sol caliente, ya está todo despejadito, ahora hace calor. Ah, Juan, ¿cómo está todo por allá? Ya, estamos ya en verano, la temperatura está a unos 90, la nieve es cosa del pasado. Me dicen que de regalo de Reyes te dejaron una monguita chévere por allá. Ah, sí, me enfermé. Bueno, en el podcast yo lo mencioné la semana pasada que mi esposa estaba enferma. Y pues de regalo, pues mi esposa me regaló ahí el catarro. Y he estado toda la semana así, ya me siento bien. Estoy un poco congestionado todavía, pero me siento bien. Pero eso es que escuchan esa voz así, bien engolada. O sea, bien. Ya. Bien de caballero. Voy a aprovechar ahora. Bueno, y gente, no puede faltar el hombre, ¿verdad? La leyenda urbana viviente de Carolina, que está con nosotros, Mash 188. Que me dicen que está vivo, que queda un canto de él por ahí, no sé. Gente, si no saben de lo que estamos hablando, es que Mash estuvo celebrando la boda de su hermana. Y pues como la banda musical no llegó, pues él tuvo que improvisar allí un show artístico en el que contó con bailes, canto, striptease y todas esas cosas. Eso me dijeron. Algo así. Entonces, no, estaba la música, yo era el jefe de los de la música. ¿Cuánta? Yo me encargué de que ellos supieran quién era el que le estaba pagando la música. Que ellos supieran a quién tenían que complacer. Sí. Y yo llegué donde ellos, los saludé, me abrí el traje porque tenía el sobrecito con los chavos dentro del traje. Uy. Porque la chaqueta... ¿Qué les parece una escena de Sopranos, hermano? Me abrí la chaqueta y se lo enseñé. Y ya, ok, está bien, este es el boss de nosotros. Pues sí, bueno, quedó súper buena, de verdad, Bueno, tengo los pies baratados. Estuve con zapatos de charol desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Ay, madre. Tú eres bravo, que... ¿sabes? Pues yo me llevo unos tenis quillados y me cambio. No, ¿sabrás que Mash no se pudo quitar los zapatos? Tuvieron que rompérselo con tijera. Achí, eso tijera hidráulica. Mientras tú estás frío, eso no, como que ya, mientras estás caliente, tú no lo sientes. Dice más que cuando se acabó, como que ya se acabó todo, que ya eran como a las 1:30, vamos para los cuartos, pues estábamos quedando en el hotel, vamos para los cuartos y yo vi hasta, hay un sitio como de sushi, o sea, yo tenía como que hambre, y nada, pues dame dos rollitos allí, qué sé yo, cuando yo me senté a esperar los rollitos, que me fui a parar, y a diablo, ¿qué es esto? Yo iba arrastrando los pies, yo no podía ni levantarlo. Así que, pero no, se pasó súper bien, todo quedó muy bien, de verdad que sí. Pues, nice. Yeah. Pues qué bueno. So, yeah. Bueno, y nada, vamos a ver qué es lo que se está conmemorando esta semana. Esta semana en la historia geek. 13 de enero 2008, The Sarah Connor Chronicles estrena en Fox. 14 de enero de 1976, sale al aire el primer episodio de la serie The Bionic Woman. 15 de enero de 1968, Ralph Bauer somete la documentación necesaria para patentizar su sistema de videojuegos. 16 de enero del 2007, la primera expansión de World of Warcraft, The Burning Crusade, es lanzada. 17 de enero de 1931, nace en Mississippi, Estados Unidos, el actor James Earl Jones. 18 de enero de 1896, se exhibe por primera vez la máquina de rayos X. 19 de enero del 2002, la película Babylon 5, The Legend of the Ranger, estrenó en el canal Sci-Fi. Bueno, gente, y antes de pasar a qué es la que hay, vamos a ver si adivinan de a qué videojuego pertenece la siguiente melodía. Bueno, ahora sí. ¿Qué es la que hay, mi gente? Y vamos a empezar con Juan. ¿Qué es la que hay? Bueno, pues semana interesante. Aparenta que he estado jugando mucho, pero en realidad no ha sido tanto. Pero logré acumular un par de cositas, un par de jueguitos. Jugué Call of Duty Advanced Warfare el sábado con Mash. Iba a tener... El sábado no, el viernes. El viernes se me presentó una oportunidad de jugar como por una hora. Y pues le dije a Mash y le dije a Alex... A Papo Destiny, pero... No, a Papo Destiny, y Mash apareció y Alex... Coqui, coqui. Y entonces llegamos allá y comenzamos a jugar, empezamos a invitarlo del juego y tuvo que reaccionar porque él sabía que si no contestaba la avalancha de invites iban a arroparlo. Y no, que íbamos para allá, que criollo, me llegó otra persona, que, y lo que tenemos Eric. Que ayudar. Y se quedó Papo Destiny, claro, por allá. Yo me estoy riendo, pero yo me estoy riendo por lo de Papo Destiny. O sea, esta gente se manda de mensaje, mira, Papo Destiny, ¿vas a venir o no? Diablo. No, mira, de verdad, en serio, yo se lo comenté aquí porque él y yo estábamos jugando solo de este. Entonces, cuando me llegó el invite, yo le digo, mira, me están invitando a jugar con los Duty. Me dice, ah, ese es buena, vamos para allá. Y Jerry que llega en ese momento, mano. Ah, pues la invitación de nosotros llegó primero. Sí, entonces... importante en el timeline. Sí, es importante saber que llegó primero. Sabemos sí. Lo importante que somos para Ari. No, pero escucha. Llegó, vamos para allá. Entonces, en esto llega Eric. Dice, mira, para que me ayuden a hacer el Nightfall. Y yo creo, yo, diablo, pues vamos a hacerlo rápido y nos vamos para Call of Duty. Por eso cuando terminamos ya en Ditch, ya la hora de Juan había pasado, ya se habían desconectado, un desastre. No nos dio tiempo, pero estamos pendientes porque él me dijo que quería ir para allá para coger para la tiro con más. Pero que no aparezca algo mejor en Destiny. Okay. No, ni algo mejor, que no aparezca, que cosa que una quinta, bueno, una misión por 500 veces hacerla otra vez, pero... Sí, son importantes esos Strange Coins que hay que conseguir. Pregunta que te hago, ¿sabes si Criollo ya puso el juego? Entiendo que sí, que él lo puso y ya hizo los updates, lo que es que no, pues no le ha sometido al multiplayer. Ok. Pero está bueno, quiero pues, jugarlo, so. Tenemos ahí... Ah, tenemos que darle. Aparte de eso, estuve jugando EA Sports UFC. Este ya lo había comprado en una de estas ventas de PSN, de estos flash sales, y estaba como en $18 para los de Plus. A mí me había gustado mucho el demo de este juego, pero no lo quería comprar a precio regular, ni siquiera $40, porque yo no soy fanático del UFC. Pero a 18 lo compré y entonces pues me senté a jugarlo, estoy jugando el Career Mode, hice un personaje que se llama Dexter Morgan, el nickname es The Assassin, nice. Y entonces pues estaba jugando, subí un video por cierto a Amazon, a Facebook, de una partida que tuve ayer, que en verdad que me fue súper bien. Todavía no sé hacer nada de submission, porque ellos te explican cómo hacerlo, pero yo no entiendo bien cuando, you know, yo lo hago, pero él me lo contragesta, o so no sé cómo lidiar con eso. Yo trato de agarrarlo para hacer un takedown, y él me lo esquiva siempre. Y es como que, diablo, la batalla mía en el suelo es cero. Yo, si lo tumbo... me le tiro encima, le doy puño y tan pronto él me agarra, trato de salirme porque tengo las de perder si me quedo en el suelo. Pero ya, como tal, me gusta mucho el juego, voy a seguir jugándolo a ver hasta dónde puedo llegar en el Career Mode. Y aparte de eso, estuve jugando durante toda la semana Plants vs. Zombies en el PlayStation Vita. Quería como que algo sencillo para mis almuerzos, nada que requiriera muchísimo tiempo ni nada, y ya, pues déjame meterle a Plan vs. Zombies. Me di cuenta que tan solo me faltaban 4 trofeos para el platino. Y dije, ah, pues mira, me voy a tomar como reto, sacar el platino, así todos los días juego un poquito en el Vita y sigo adelantando hasta que le saque el platino. Pues de esos 4 saqué 2 trofeos sin mucho problema. Bueno, los otros 2 yo creo que no voy a poder sacarlo. Uno de ellos estaba leyendo de que es básicamente random, porque tienen que salirte unas cosas, y es como que, wow, tú, no depende de tus habilidades, depende de que el juego le dé la gana de dártelo. Lo otro que me falta es, está el Endless Mode, es un modo donde tú escoges cierta cantidad de plantas, y ellos te empiezan a tirar waves y waves de zombies, y una vez terminan los waves, pues ellos le llaman flags, terminas el flag, te dejan reescoger plantas de nuevo, porque ellos te dan el preview de lo que viene. Nada, es como si jugaras un level detrás de otro. El trofeo, tienes que sobrevivir 40 flags de eso. Bueno, de que está súper, súper difícil. Pasé desde lunes hasta ayer sábado, intentando encontrar combinaciones que me funcionaran. Porque estos waves no son los waves típicos del juego que uno se enfrenta. Son waves que son masivos. y entonces uno necesita hacer muchísimo del dinero, de los soles, para poder mantenerlo, por de tan agresivos que son. Resulta de que jugaba y jugaba y me quedaba como en el día número 11, el 14. Mi mejor actuación fue llegar al día número 17. Yo le digo día, pero son 17 flags. Son 40. Ayer encontré una combinación que me funciona bastante bien y todavía estoy vivo. No sé por dónde voy, pero debo ir bastante adelante. Yo me imagino que debo ir como por los 20 y pico, quizás 30 y pico. Hay tantos y tantos zombies en la pantalla de que el juego chonquea, se pone lento y todo, como con un slowdown, pero que terrible. Y una vez empiezas a matar la mayoría de ellos, pues el juego vuelve a la velocidad normal. So, no sé si logre sacar ese trofeo y si logre sacar el platino, pero mientras tanto me seguiré entreteniendo ahí. En verdad que está bien, bien difícil. Bueno, Imash, ¿qué es la que hay con él? La verdad que no estaba jugando nada, básicamente. Lo único que sí fue Call of Duty con Juan el viernes que le dimos y jugamos bastante bien. No necesitamos a Papo Destiny, pero... pero no, le dimos chévere. La horita que jugamos, ¿verdad? La jugamos bastante bien y la pasamos bien. Además de eso, pues no, de verdad que no estaba jugando más nada. Ah, pues bien. Pues nada, yo de mi parte pues no tengo que decir mucho, pues ya aquí me vacilaron con que estaba jugando Destiny, so yeah, mala mía. Pero mano, esta semana estaba como que, no sé, medio aburrido una de las otras noches, y dije, contra, deja ver qué hay por ahí en Netflix que no haya visto. Y mano, y me topo con que Netflix está la serie animada de Yu-Gi-Oh! A mí me encantaba mucho la serie de Yu-Gi-Oh! Y decía, contra, o sea, y yo la veía cuando la daban en cable, pero me quedé a mitad, o sea, yo nunca la pude finalizar. Cuando la encuentro en Netflix, ya sé por qué no la pude finalizar. Es que ahora mismo hay dos seasons, y entre los dos seasons combinados, creo que son 97 episodios. Yo dije, tiantre corazón, porque yo nunca pude terminar esto, si es que esto es eterno. Aunque son episodios de 20, 21 minutos cada uno. Pero contra, o sea, son demasiados. Entonces empecé la otra noche, pues deja ponerme a revivir, ¿verdad? Cuando me dio esa fiebre de Yu-Gi-Oh, que hasta las cartas compré y todo, y revolú. Y nada, eso es básicamente lo que estaba haciendo, y viéndolo, esa contra. Yo que he vendido esas cartas buenas que yo tenía de Yu-Gi-Oh, bueno, no las vendí, no las regalé, las regalé a un vecinito que estaba en fiebre y se las di, le di dos sets. De los que venían en aquel momento, que era el package grande, que traía unas cuantas buenas, y se los regalé, porque le perdí como... Es que básicamente yo no tenía con quién jugar, o sea, de mi edad. Esa es la cosa con ese juego, sí, mano. Uno se fiebra, pero si no tienes con quién jugar, te aburres y terminas vendiendo los sets, o hasta los regalas, o algo así. Que todavía se juega Yu-Gi-Oh, porque allá en Plaza Caribe en Ponce hay un grupito que juega... Se reúnen los jueves a jugar los juegos de cartas, y Yu-Gi-Oh es uno de los que juegan. Pokémon y Yu-Gi-Oh son los más que los muchachitos de hoy en día, pues, le someten. Yo le perdí, yo más o menos entendía las reglas de juego, ya ni me acuerdo. Ya se me olvidaron por completa, tengo que volver a familiarizarme con las reglas, así que en algún momento decido volver a jugar, aunque ahora hay versiones de juegos de video de Yu-Gi-Oh, o sea que no he probado ninguno, pero sería interesante ver alguno que otro por ahí, a ver cómo es la dinámica de esos juegos en base a lo que uno veía en la serie y a lo que es el juego de las cartas como tal. So, básicamente eso es lo que estaba haciendo. No estaba haciendo mucho y sufriendo porque ya se me acabaron las vacaciones. So, estamos grabando hoy domingo, empiezo a trabajar mañana lunes, o sea, la madre. Así que, pero nada, estoy aquí sufriendo lo que me espera mañana, pero anyway. Pero nada. Nada, llama mañana que estás enfermo. ¿Ya? Siempre pasa lo mismo, 3 semanas fuera y quieren un día más, pero pues ni modo, así somos. Somos los empleados de gobierno, sorry Draco. Anyway, nada, pues vamos a pasar entonces a las noticias. Bueno, tengo por aquí que Fox ordena el pilot para la serie basada en la película Minority Report. Y esto lo informó el site The Wrap, que el concepto de la película va a pasar a la televisión. Este proyecto va a estar a cargo de 20th Century Fox TV en colaboración con Paramount TV. Se espera que el costo de este proyecto sea hasta 3 veces mayor que cuando se filmó la película original. Y todos recuerdan, ¿verdad?, que la película original salió en el 2002, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg. cuya trama estaba basada en un relato corto de Philip K. Dick titulado El informe de la minoría. La historia narraba la persecución que sufría Cruz como jefe de la policía de precrimen en Washington D.C. al verse involucrado en un homicidio que tendrá lugar en el futuro. Yo me apunto, mano, para esta serie. Sí, a mí me encantaba eso. Ya, Minority Report, a mí me encantó esa película. Mm-hmm. Yo la tengo en mi colección, la veo frecuentemente. Mano, yo no. Por lo que estaba leyendo... Son 10 años después de lo que pasó. Exacto, son 10 años después. Un policía que se encuentra con un precon. No sé si sea uno de los precons de la película o alguien más que tiene este tipo de habilidades. So, como tal, no hay pre-crime division. Pero por medio de este precon que va a haber, pues este policía va a tener quizás algún acceso a información privilegiada en cuanto a este aspecto. Ya. Bueno, vamos por aquí que Nintendo se va de Brasil. ¡No! Ya, a partir del mes de febrero, Nintendo cesará de vender directamente productos de ellos en Brasil. La razón de esto, por los taxes tan altos que las compañías tienen que pagar, en especial en artículos electrónicos, y por tal razón tienen que vender sus productos mucho más caros de lo normal. Otra razón es que Brasil impone taxes elevados a compañías internacionales para así proteger su mercado local. Ya, ellos vieron que no iban a poder hacer chavo, ¿verdad? Y venderlo a un precio que ellos pensaban, y pues se va a Brasil. O sea, se va a ir a Brasil. Yo hice un poquito de research. Cuando el Wii U salió en Brasil, costaba $830, dinero, you know, norteamericano, en dólares norteamericanos. Ahora mismo se está vendiendo alrededor de $700. Entonces también miré a ver el PlayStation 4. El PlayStation 4 se vende allá por $1,500 norteamericanos. Y el Xbox One se vende en $800. Ay, mi madre. Que Microsoft tiene como una sede de Brasil y por eso... Sí, por eso es que el Xbox One es más barato que el PlayStation 4 en Brasil, porque ellos tienen su propia planta. Y es por eso, Brasil y otros países lo hacen. Ellos tratan de poner impuesto a compañías que tienen operaciones afuera, para poder darle un poquito de protección, un poquito de empuje a las empresas locales. No quiere decir esto necesariamente que no se vaya a conseguir Wii U y... qué sé yo, y 3DS en Brasil, pero por lo menos Nintendo no va a estar detrás de estas ventas. Puede ser que haya algún retailer que los traiga, pero si actualmente un Wii U cuesta $700 a través de un third party que esté haciendo esto, no espere pagar $700, quizás ese precio sea muchísimo más alto. Diach. Tendrán que viajar a Estados Unidos, comprar uno y entonces llevárselo para allá. Bueno, la cosa es que cuando lleguen allá en aduana, bueno, tienen que pagar los taxes. Están chavados. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Dish Network presentó esta semana en CES su nuevo servicio, Sling TV. Sling TV estará proveyendo por $20 al mes acceso a programación de ESPN, ESPN2, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network, Adult Swim, Travel Channel, Food Network, ABC Family, HGTV, Disney Channel y Maker. El servicio no requiere que uno tenga Dish Network, ni requiere contratos de 2 o 3 años ni nada por el estilo. Además de este servicio, el regular, el de $20, ellos estarán ofreciendo unos paquetes adicionales de canales por $5 adicionales al mes. Entre los paquetes que mencionaron, hay un paquete que es como que programación para niños, o sea, canales que son con programación para niños. Y el otro paquete creo que es de noticias. Se espera que más adelante ofrezcan un paquete de canales de deportes, pero ese no va a estar para el launch como tal. Sling TV estrenará próximamente y estará disponible en computadoras, PC, Mac, en tablets, en smartphones y en dispositivos para streaming como el Roku, Apple TV, Fire TV, etc. En el lado de las consolas de videojuegos, Sling TV estará exclusivamente en Xbox One por tiempo limitado. Para mí, este es el notición del año. Uh-huh. ¿Se recuerdan que hablamos de PlayStation View, que ellos iban a tener todos estos canales? Pero entre la lista de canales que no iban a tener, estaban pues los canales que están bajo Disney, porque ESPN le pertenece a Disney. Ya sabemos por qué no están allá. es porque Dish Network tenía esta carta bajo la manga y pensaban lanzar su propio servicio. So, para mí este es tremenda, tremenda noticia. Uh-huh. Algo que mencionaron es que el servicio no tiene DVR function. Si hay un show que ya pasó, tú no puedes ir para atrás a buscarlo, pero queda a discreción de los networks si quieren ofrecer cosas que sean como que archivadas. Aparte de esto, $20 a mí me suena fantástico. Tan pronto salga, yo me voy a suscribir al servicio. Está bueno, está bueno. Aquí por lo menos me haría falta algo así. Fantástico, o sea, ya no hay que pagar por cable TV. En mi caso esto es fantástico. ESPN, yo lo extraño muchísimo. Tú nada más. CBS y TNT, you know, parte del corillo. Entonces, tiene HGTV, que eso para las espositas, eso es fantástico. Así que, algo que leí es que tan solo puede haber la aplicación corriendo más que en un solo lado a la vez. O sea, si tiene usted pues su cuenta y la está utilizando en un cuarto, la persona que esté en la sala no puede utilizarlo al mismo tiempo. O sea que, eso en el caso de Netflix se puede, pero aquí no. Pero anyway, para un matrimonio sencillo, brega. Un solo televisor. Oh, sí. Esto viene a complementar lo que hace falta en cuestión de que lo que es Netflix y Hulu. Ahora con Hulu usted tiene acceso a la programación de network nacionales, mayormente. Ahora con Sling tiene acceso a varios canales que son típicamente de cable. So, es fantástico para mí. El line-up está bueno, o sea, con ESPN y ESPN2. Entonces con TBS y TNT ya ahí nada más tiene, chacho. Uh-huh. Por lo menos para los jueguitos de NBA. Eso es lo que yo estoy pensando. NBA. Y TBS, si no me equivoco, también tiene béisbol. Sí. Yo creo que tiene a los Atlanta Braves. Uh-huh. Pero algo es. Por lo menos antes. Tiene cartera de béisbol. Sí, baseball. Tiene Monday Night Béisbol y toda la vida. Yeah, o sea que está bueno. Y si lo que ofrecen adicional por $5 te incluye, qué sé yo, dos o tres canales más que puedas complementar, o sea que termines pagando $25, pero tienes un paquete chévere, no, está buenísimo como quieras. Sí, tú tienes el control de pagar por lo que tú quieres ver, uh-huh. Que es lo más cool de todo. Y funciona en tablet, so está on the go with you. De hecho, sí, mano, de verdad que esto es un palo, me tienta la idea. Oh, ya, yo estoy apuntado ya, que me digan cuándo, dónde puedo pagar. ¿Dónde? Take my money. Yeah. Bueno. Pues continuamos por aquí, y es que ya por fin se anunció la fecha de estreno para la tan esperada quinta temporada de Game of Thrones. HBO anunció que la fecha de lanzamiento para la quinta temporada de la popular serie será el mes de abril de este año. También anunciaron, ¿verdad?, que los fanáticos que disfrutan mucho esta serie podrán disfrutar de los últimos dos episodios del cuarto season en cines IMAX. Esto aplica para Estados Unidos solamente. Los episodios que se estarán brindando son The Watchers of the Wall y The Children. Esto va a ser entre enero 23 a el 29. También las personas que asistan a ver estos episodios en IMAX podrán disfrutar de un trailer exclusivo dando preámbulo a la quinta temporada de Game of Thrones. Yeah. Bueno, crazy idea, pero en algún punto debería haber un show que esté en los cines todo el tiempo. Por ejemplo, sale el primer episodio de Game of Thrones, el Season 5, Episodio 1, y esa semana está en el cine, hasta que salga el otro episodio. Ajá. Y para el que no tenga cable, le guste ir al cine, va y lo ve en pantalla gigante, un show tan épico. Eso estaría chévere. Yeah. Porn en pantalla gigante. Woo. Ya que mencionaste así Game of Thrones, recuerden, el Blu-ray de la cuarta temporada, Blu-ray o DVD, sale pronto, sale en febrero, si no me equivoco. Sí, el 17 de febrero de este año, en Amazon, el Blu-ray Digital Copy está en $40, DVD está en $34. Okay. Y para el Midnight Launch. Yeah. Este año piensas comprarlo, ¿verdad? Por allá, ¿no lo piensas pedir? Sí, yo voy directo acá, sí, a Walmart y lo compro. El año pasado, después que lo compraste por Amazon, te diste cuenta que sí, mano. Walmart lo tenía el mismo precio que, sí, mano. Y al, que Amazon. Y al momento, yo, ¡ah! Sí. Pero ya sé, ya aprendimos. Yeah. Bueno, estamos por aquí. Desarrolladores de Xbox One reciben más poder de CPU. Yeah. Microsoft ha abierto la capacidad de computación que los desarrolladores pueden acceder en el Xbox One. Esto es acorde de un análisis al software de la consola del nuevo development kit del Xbox One. Esta información sale a reducir esta semana cuando fue distribuida al internet por hackers. Ok. Yeah. En palabras técnicas, el Xbox One tiene un procesador de 8 cores, lo cual dos de ellos están reservados para background processes y el sistema operativo. Con este nuevo SDK, los desarrolladores, en vez de tener 6 cores para trabajar, van a tener hasta un 80% del séptimo core para manejar recursos de los juegos. ¿Qué pasa? Que esto no viene sin un costo. Al usarse el séptimo core, los juegos no podrán tener acceso a voice commands customizados del juego y algunas funciones de Kinect 2.0 serán deshabilitadas, ya que este core se encargaba de manejar todo lo que tenía que ver con el Kinect. No creo que a nadie le moleste. Yeah. So que básicamente le están quitando el support a varias cosas de Kinect. Me imagino que los juegos que utilizarán Kinect todo el tiempo, ¿verdad? Como los de movimiento y eso que ellos sacan, pues me imagino que seguirán usando los 6 cores y dejando utilizando. Suena más que opcional, ¿eh? Si quieres utilizar ese séptimo core, sacrifica esto. Ya, yeah, pero que está bueno. Me imagino que las funciones cores del Kinect, como el de record that, lo de snaps, todo eso me imagino que seguirá bien, pero ¿verdad? Para algunas cositas pues las quitará como tal. Ya. Yeah. Bueno, Marvel reveló esta semana que el próximo personaje que morirá en su universo será Deadpool. What? Ya sabemos que ellos mataron a Wolverine el año pasado. Wow. Y ahora Deadpool no van a matar invencible. Ya, pero lo van a matar. Resulta que en la emisión número 250 del cómic de Deadpool, ahí lo van a liquidar. Esto va a marcar la culminación de la batalla en contra de la organización terrorista Ultimatum. Ya, muchas veces pues van a matar ese Deadpool y después aparece otro Deadpool por otra esquina. Sí, después empiezan otro cómic de Deadpool. Sí, hablamos del mismo Deadpool, pero otra historia, o sea, revista. Ya, The Amazing Deadpool. Como hicieron con los de New 52, que de DC, que como que son... Ya, pero en DC fue la bomba atómica, sí. Y mataron a todos, se acabaron todas las series. Todas las series, 52 series nuevas, vamos, y desde cero. A la gente le gusta mucho eso, cuando matan superhéroes así, eso... cómics tienen buenos valores en el mercado. Pues imagínate, ¿te acuerdas cuando mataron a Superman hace como 15 años atrás? Sí, yo compré ese cómic, no sé dónde está, me imagino que está en Puerto Rico, pero yo tengo ese cómic. Pero tú tienes el completo, el graphic novel completo. No, yo tengo el cómic, el issue como tal, el que lo mataron, no el compendio que se hace después, no, el último cómic, la última emisión de ese cómic. Con la muerte de Superman. Ok. Qué mal. Bueno, y vamos a compartir con ustedes el Movie Box Office. Esto es lo que las películas que recientemente se han estrenado en el cine estas últimas semanas han recaudado. Tenemos aquí el Top 5. Vamos a comenzar de la última hacia arriba. Vamos a comenzar con la quinta posición, que está la película Unbroken, que ha recaudado 8.3 millones para un total de 101 millones desde que se estrenó. Esa es dirigida por Angelina Jolie. Ah, sí, esa es. Ya, yo no sé si es la primera vez de ella dirigiendo, pero ya, ella dirige esta película. Yo creo que ella como que me tiene cara como que ella participó en otra cosa también. No sé si fue de la parte así como que de dirigir o de las personas que hacen la inversión de dinero para hacer películas. Muchos de ellos yo creo que invierten en cosas así. Exacto. Bueno, en la cuarta posición tenemos The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Esta recaudó 9.4 millones para un total de 236 millones desde su estreno. En la tercera posición tenemos Into the Woods, que recaudó 9.7 millones para un total de 105 millones desde que se estrenó. En la segunda posición tenemos a Thelma, que está recaudando 11.2 millones para un total de 13 millones desde que se estrenó. Y la número uno, que estrenó recientemente, es Taken 3. Esta recaudó 40.4 millones y obviamente ese es el mismo total porque estrenó esta semana. Así que va bien Taken. Oye, a la gente le encanta esas películas de Taken, mano. Oye, oh, yeah. Taken vino a destronar The Hobbit, sí, que estaba en primero la semana pasada. Y ya lo, Taken 3, cuando anunciaron esto inicialmente, yo decía, ¿en serio? ¿Van a hacer otra? Si a Liam Neeson le habían preguntado sobre Taken 3 y él dijo, bromeando, que hacer una tercera era bad parenting. pero ya, y pegó. Yo vi en mi Facebook mucha gente haciendo check-in en los cines, viendo Taken 3. Oh, oye, que, nice. Y de este estreno lo acompañó una campaña publicitaria bien brutal. No sé si tuviste el comercial que él está como que está preparando un desayuno. Y de momento viene alguien, él se vira así como que para abrir la leche. Y de momento viene alguien y le lleva el plato de cereal o algo así. Y es como que me han llevado todo. Y ahora también me llevan el desayuno. Y de momento ponen los cortes de la película y qué sé yo qué. O sea, le metieron como que un poco de comedia a los trailers de Taken. Porque ya más o menos la gente sabe la temática de lo que son las películas de Taken. O sea, siempre el tipo le están cogiendo algo. Ahora le van a coger la vida. O sea, está brutal. Ya yo no pienso verla en el cine, pero la veré después. No, es que ya el tipo es una figura como que... O sea, la gente ve a Dioniso y como que, diablo, el tipo de Taken, el tipo que no te conoce. El tipo de todo, el tipo de todo, o sea, el tipo es un monstruo, es un Jedi, bueno, el tipo ha hecho de todo. Chacho, le entrenó a Batman, ha sido Jedi, liberó un montón de judíos. Ah, pues Zeus, no te equivoques. Ya, el tipo tal. Bueno, tenemos aquí que Sony ha vendido más de 18.5 millones de PlayStation 4 a nivel mundial. Esto hasta la fecha del 4 de enero del 2015. Esto en contraste que en el octubre de 2014 habían vendido 13.5 millones. Así que subieron bastante ahí. En adición a esto, Sony reveló que hay 10.9 millones de suscriptores a PlayStation Plus, ¿verdad? Hasta el 4 de enero del 2015. Y en octubre habían 7.9 millones. Está interesante esto, que ellos siguen lanzando números, se sienten bastante cómodos con ellos. En el lado de Microsoft, pues ellos han reservado los números, porque pues todavía están un poquito rezagados. Yo entiendo que a final de año ya esos números deben estar un poquito más balanceados. Y ahora para la última noticia, Valve dio a conocer que este año no estarán realizando el evento de Steam Dev Days. En el 2014, durante este evento, Valve anunció las Steam Machines y el sistema operativo SteamOS. La motivación detrás de esta cancelación se debe a un cambio en los objetivos para este año. Pero por otro lado, este cambio estará aumentando la presencia de Valve en la Games Developers Conference del 2015. Esta conferencia se estará celebrando del 2 al 6 de marzo en la ciudad de San Francisco. Y recuerden que esta conferencia es para desarrolladores solamente, o sea, está cerrada al público general, pero siempre hay como que detallitos y cositas. No hay nunca anuncios grandes, esto es algo más para ellos, pero siempre hay información interesante que se desprende de aquí. Ya sabemos que al día de hoy, pues las Steam Machines están revolucionando el mundo, se han quedado con todo. Bach, ¿qué ha pasado con eso? Porque primero, como que los diferentes compañías estaban desarrollando Steam Machines y de momento como que... Y la cuestión es que lo que yo entiendo es que no ha salido el SteamOS. Pues no salió el control todavía. Eran al final de 2014, early 2016 creo, y entonces que iban a salir todas esas cosas, pero al SteamOS no haber salido, pues la porque no tienen forma de no tienen el OS final, ¿sabes? para poder lanzar la consola, y todo se ha quedado por ahí. Eso yo lo, ¿sabes? Para mí ese SteamOS, o sea, yo nunca estuve como que muy, ¿sabes? Como que la idea estaba chévere, pero al ser a base de Linux, y entonces con no todos los juegos salen con support a Linux, pues no todos los juegos los vas a poder jugar en el SteamOS. So, como que no sé, eso está como que medio raro. So, eso le, para mí eso le quita un poco el momento, el tener que, o sea, que dijeron que iban a decir algo y no ha salido, ¿sabes? Como que pues, pero pues, a ver qué pasa. De aquí a que vengan a salir los specs de los primeros Steam Boxes, ya están obsoletos. Ay, dije. ¿Quién fue? Pues bueno, gente, pues hasta ahí las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar al tema de la semana y aprovechamos, ¿verdad?, para darle, ¿verdad?, un pequeño update en cuanto a esta sección dentro del podcast. De ahora en adelante, gente, lo que vamos a estar trabajando es que en esta sección del tema de la semana la vamos a dividir en multi temas. O sea, vamos a estar discutiendo varios temitas de las cosas más relevantes que están pasando por ahí en el mundo geek. Ya cuando entonces sea un tema especial, como por ejemplo E3 o cosas así, pues entonces que le dedicamos el tema a la semana a ese asunto en particular. Pero ya saben que ya cuando estemos en esta parte del podcast, pues vamos a estar hablando de varias cositas. Así que vamos a arrancar rapidito. Entre las cositas que tenemos para hoy, es que el primer tema que tenemos en nuestra agenda es Kind of Funny Games. Y usted dirá, ¿qué rayos es Kind of Funny Games? Pues bueno, gente, el mundo, ¿verdad?, del periodismo de videojuegos se sacudió bastante esta semana. Y es que el, vamos a llamarlo así, analista, reviewer, comentarista, conductor que trabajaba para IGN, Greg Miller, al igual que su compañero Colin Moriarty y junto a Tim Geddes y Nick Scarpino, renunciaron a IGN. Y esto cayó como balde de agua fría para algunos, porque ustedes saben que básicamente Greg Miller es el poster child de IGN. O sea, donde quiera que usted veía una promoción de IGN, pues la carota gigantesca que usted veía era la de Zynga. Digo, perdón, la de Greg Miller. era la de Greg Miller. Y de momento, pues sale esto en las redes, ¿verdad? Especialmente en los blogs, ¿verdad?, que cubren noticias de video games. Y todo el mundo se quedó como que, pero espérate, o sea, esto es en serio. Aún así, ellos quedaron en buen aliz con IGN, o sea, no fue una renuncia abrupta, o sea, quedaron en buenos términos. Inclusive, ellos continuaron trabajando unas cosas que tenían que terminar con IGN hasta que IGN pulled the plug en esos proyectos. Pero ya desde ese momento, pues ellos se fueron independientes y decidieron entonces retomar el proyecto de Kind of Funny Games. Y ellos tenían Kind of Funny, algo así. Pero entonces lo rellamaron Kind of Funny Games. No lo rellamaron. Bueno, ellos en septiembre del 2014 abrieron kindoffunny.com. Exacto. Entonces, ahora tiene una sección, como que una línea de programación dentro de lo que es Kind of Funny, que es Kind of Funny Games. Exacto. Es básicamente lo que ellos hacían en IGN. O sea, ellos tienen un videocast que lo van a estar lanzando toda la semana, el podcast. No, es todos los días. ¿Lo hacen todos los días? Diantre, bueno, tienen que hacer. Ellos todos los días en Twitch, bueno, ellos sí, tienen que hacer, es esto, lo que son a dedicar. Ay, bien. Todos los días a las 11 horas del Pacífico. Era como lo que hacían, algo parecido a lo Open Noon que hacían en IGN. Pues ellos van a estar, Colin y Greg van a estar discutiendo noticias. Con las computadoras auspiciadas y todo eso. Discuten las noticias del día. Luego, durante la tarde, pues ellos tienen diferentes streamings. Aparte de esto, ellos producen muchos videos relacionados a video games, cómics, series de televisión, etcétera. Sí, básicamente lo que es bien parecido a lo que hacían en IGN, excepto que esta vez, pues, es ellos. O sea, no van a tener un jefe, o sea, ahora ellos son sus propios jefes, tú sabes. Y que van a tener un poquito más de libertad, porque IGN, a pesar de que cubre muchas cosas, es más video game. Aquí ellos hablan de lo que les dé la gana, básicamente. También ellos dijeron que no van a estar haciendo reviews, ellos no van a estar escribiendo para la página, o sea, no hay nada escrito, es todo video. Colin, él va a estar escribiendo para IGN, pero va a ser, ¿cómo es que se llama eso? Freelancer. Va a estar freelancing para IGN. Y como tú mencionaste, van a estar pues todavía haciendo algunos proyectos bajo IGN hasta que IGN diga lo contrario. Por ejemplo, Podcast Beyond, ellos todavía van a estar haciendo eso hasta que pues IGN decida que no. Hay otro de los shows que él hacía que ya se acaba. ¿Seguirá haciendo los reviews de las Oreo? Me imagino que ahora sí, pues ahora sí que no va a tener problema con eso. Sí, bueno. Pero eso, fíjate, yo, o sea, no es como que yo seguía ahí 100% a Greg Miller. Sí, conocí la figura de él y pues tiene un estilito único, pero pues, o sea, para todas las personas que lo seguían, cuando cayó esto, eso cayó, muchachos, todo el mundo que, pero ¿cómo va a ser? Tantos años, que es el rostro oficial de IGN, what the hell, ¿qué pasó? ¿No le pagaron? ¿Le deben chavos? ¿Qué? Pues es que la gente especula, tú sabes, ¿qué? Bueno, muchachos, y le pregunto, ¿verdad? Si es que están, ¿verdad? ¿Seguían esta movida o no? Este proyecto que ellos están lanzando aquí, ¿tú crees que les vaya bien? ¿Creen que sea exitoso? ¿Qué tú crees, Juan? A mí la noticia, déjame hacer un poquito de background aquí. A mí la noticia me tomó por sorpresa. Esto lo tenían bien, bien callado. Yo ni siquiera sabía que ellos estaban trabajando por el lado en lo kindoffunny.com. Porque ellos, fueron muy muy profesionales y nunca lo mencionaron en IGN, nunca aprovecharon su estatus allí para pluguear esto. Una vez se van, pues ahora sí están a estos full time. Lo primero que yo pensé es que, oh my god, Greg ahora va a ser su propio jefe. Ellos, básicamente ellos cuatro, abrieron una compañía de entretenimiento. Y Greg Miller, el pues paciente de cáncer, ahora mismo está en remission. Pero, you know, no importa que usted tenga cáncer o no, es muy importante tener un seguro médico si usted vive en los Estados Unidos, especialmente. Y yo, eso fue lo primero que yo pensé, oh my god, esta gente se tiró ahí a lo loco, es muy muy arriesgado. O sea, ya perdieron el salario, la estabilidad que tenían en IGN por seguir este sueño, por poder hacer lo que ellos quieren. Yo admiro eso muchísimo. Yo entiendo que ellos están en una posición muy privilegiada porque la gente los conoce, la gente los sigue. El podcast Beyond es uno de los podcasts más exitosos dentro del universo del podcasting. Así que ellos tienen las credenciales, tienen los fanáticos para tener mucho éxito. Claro está, va a ser muchísimo trabajo porque pues en ayer ellos iban y hacían lo suyo y ya. Ahora pues ellos son cuatro empleados, pero ahí tienen que empezar a lidiar con lo que lidia cualquier dueño de negocio, que si payroll, que si pagar taxes, que si necesitan un accountant, y todas estas cosas que antes no tenían que pensar. Ya por lo menos comenzaron con el pie derecho. Ellos lo que hicieron fue que pues ellos están transmitiendo principalmente por Twitch. El que se quiera suscribir a ellos cuesta $5 al mes. Esto es totalmente opcional, usted lo puede ver sin suscribirse. Entre eso y otra fuente de dinero que están generando, ellos se ganan aproximadamente, la compañía se gana alrededor de $35,000 al mes y están comenzando. Claro está, esto tiene que, hay costos de abogados, hay costos de todo lo que ellos no puedan hacer. Y al final del día puede ser que estén hasta ganando menos de lo que se ganaban antes, pero ya nuevamente ellos se fueron por la ruta indie, están haciendo algo un poco diferente a lo que hacían antes y con mayor libertad. En verdad que es admirable que hayan tomado esta decisión. Yo creo que va a ser exitoso. Si alguien va a tener éxito sacándole dinero a Twitch, puede ser esta gente. Bueno, hay gente que ya le saca dinero. Yo no dudo que ellos vayan a tener éxito. Claro está, va a ser muchísimo trabajo. Bueno, ¿y usted, Mash? ¿Qué usted opina sobre esto? Me da lo mismo porque nunca lo he seguido. Así que... Ok, pues continuamos. Ahora, yo conocí a Greg Miller en el 2010. ¿No fue cuando ustedes fueron allá? Ya, al PAX East. Sí. Yo lo conocí por Michael, porque Michael es super fan de Greg Miller. Y entonces, nosotros fuimos al panel de IGN, que por cierto, hicimos como 2 horas de fila para poder entrar al panel. Porque si tú no hacías la fila de 2 horas, no iba a haber capacidad para tú sentarte. Y entonces estuvimos durante la grabación de uno de los Beyonds, y después del show, pues Michael para allá, tipo mega fanboy de Greg Miller, hizo para allá, hizo fila y todo, para retratarse con Greg Miller y todo. Y yo sabía que era Greg Miller, tú sabes, no, pero yo no soy fanático. Yo le di para que me firmara el badge mío de PAX. Él tiene muchos seguidores. Por lo menos la cara de él, yo entiendo que va a ayudar mucho al proyecto. O sea, ya con decir que es un proyecto que está Greg Miller, pues está las mismas compañías decir, mira, pues se puede dar el pack a esta gente, porque a pesar de que es algo que están tirando a aventurar, es algo que eventualmente sabe quién sería detrás de lo que están haciendo, tú sabes. Y pues, el chamaco pues tiene su flow, tiene su estilo, ¿verdad? La forma que él viste, pues, para las conferencias y cosas, pues, llama la atención. Su estilo de hablar y eso, pues, le ayuda bastante. Yo entiendo que sí, que van a echar para adelante y les va a ir bien. Ahora pregunto yo, tienen que entonces ahora comenzar a cosechar, aunque los contactos ya los deben tener, pero entonces ahora tienen que empezar a cosechar, tú sabes, el nombre de la compañía, me imagino, pues, para eventos como E3 y todas esas cosas, uh-huh. para que estén ahí, y van a competir con sus antiguos patronos, van a competir con IGN, con Game Trailer, bueno, con toda esa gente. más o menos. Para cubrir acuérdate los eventos, que, digo yo. Que ellos, sí, pero ellos no van a estar reportando noticias como tal. Ellos van a estar haciendo presencia, pero no es que ellos van a ir a E3 a escribir 25 posts exacto. De las diferentes cosas. Eso es todo videos. ¿Cómo se dice? Eso tiene un nombre, es que ahora mismo no me acuerdo bien. Ellos están un paso adelante de lo que están otros sources, porque ellos se fueron a Twitch. ¿Sabes que actualmente Twitch es una plataforma grandísima? Hay gente actualmente haciendo muchísimo dinero en Twitch, porque hay gente que se suscribe a canales de, qué sé yo, de alguien que juega League of Legends. Ellos están capitalizando eso, ellos están apostando a que eso va a ser una plataforma válida en el futuro. Como tal, no van a estar compitiendo con IGN, porque en IGN quienes hacían streaming por Twitch eran ellos mismos. So, puede ser que IGN tenga, streaming por Twitch, pero no van a estar haciendo, o por lo menos actualmente no están haciendo lo que ellos hacen. Es que no sé si tengan a alguien que pueda rellenar este hueco que él deja. Esa es la cosa. Yo entiendo que IGN, y como ellos terminaron en, de buenas, lo mantendrá ahí mientras Greg Miller, yo creo que quiera seguir haciendo Podcast Beyond. Yo creo que lo mantienen ahí. Pero de verdad que como quiera, pues fue bien, o sea, cayó como que bien de cantazo eso, como que, ¿what? Está. Bueno, nada. Ya, es scary estar en esa posición donde tú dejas tanta estabilidad en tu trabajo. Y tantos años. No, a los años lo de menos, es la estabilidad que tú tienes un salario que no matter what llega, tienes días por enfermedad, tiene muchísimos beneficios. Bueno, madre. Definitivamente hicieron un buen estudio de viabilidad, si esto les convenía o no. Yo espero que sí. Así que, nada, pues, les deseamos lo mejor, yo sé que ellos nos están escuchando. Ajá. So, yeah. Bueno, tenemos por aquí un comentario de DracoT850. Un oyente nuevo, sí. Nos dice: buen show como siempre, muchachos. Estoy por ir al cine a la nueva sala, pero en una de mis visitas a Guadalajara visité un cine 4D. Tienen butacas de stack de 4 sillas que se mueven según se mueve la cámara en la película. Tiran aire, agua, vibran o sienten los tiros. También tienen luces en la sala que prenden según las secuencias de acción, y la película la ofrecen en 3D. Vi la última de Transformers, excelente experiencia por $14 americanos aproximadamente. También visité otro que se llama Cine VIP. Es más o menos el mismo concepto de lo nuevo de Caribbean, pero en este las butacas son casi una cama, ofrecen comida como tal directo a la butaca y hasta una sabanita si tienes frío. Todas las hacen desde la butaca, costó 10 aproximadamente, si mal no recuerdo. En resumen, no creo que me impresione mucho lo nuevo de Caribbean Cinemas, pero es un buen comienzo. Alex, ¿quieres jugar Tomb Raider? Compra Xbox One y deja las excusas como el experto del otro lado. Star Wars deberían ponerlo a dormir hace años ya. La única película que vale la pena este año es Terminator. También el 2016, 17, 18, 19 y 20. Los fails para Draco son Destiny, PSN, PS Vita y sus costosos memory cards sin razón alguna y su pobre librería. Los wins, Xbox Live, Xbox One, 3DS y Wii U. Para comentar aquí en el comentario de Draco, eso de cine VIP suena a motel. Sí, mano. Diablo. Yo no me siento de esa butaca, mano. Uy, hermano. Es en los cines regulares con la sillita incómoda y hacen barbaridades. Es cosa rara. Uy. Bueno, el próximo punto aquí dentro del tema, vamos a hablar un poquito de Galaxia Nintendo. ¿Y qué es esto? Resulta que nuestros amigos y colegas de allá de Sonido Fanboy han pasado a ser ahora Galaxia Nintendo. Ellos decidieron renombrar lo que era su proyecto. En este proceso, pues, eliminaron la página de internet, eliminaron sonidofanboy.com y todas las otras fuentes, Twitter, Facebook, todo esto lo renombraron, ahora Galaxia Nintendo, van a correr con esa. La idea de ellos detrás de todo esto es que se haga más fácil para la gente identificar que es un podcast como tal dedicado a Nintendo. Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece esta movida? No lo escuchaba, mano. Ok, Alex, ¿qué te parece la movida de los muchachos? Pues nada, hablando, ¿verdad?, de este cambio así radical de Galaxia Nintendo, o sea, esto llegó con el año nuevo, cambio nuevo, o sea, una cosa brutal, un makeover completo. Fíjate, yo estoy de acuerdo con el cambio del nombre por la cuestión esta, ¿verdad? De que así pues las personas saben de que cuando descarguen este podcast, pues se sabe que va a ser de Nintendo. O sea, pues porque el nombre lo infiere de esa manera. Lo que sí es como que me chocó mucho porque ya el branding, como estuvimos hablando con Ari la semana pasada, ya el branding se había establecido. O sea, ya la mayoría de los que seguían a Sonido Fanboy, pues ya sabían que Sonido Fanboy pues era un podcast de Nintendo. A pesar de que el nombre no guardaba ningún tipo de relación con el universo de Nintendo, pero ellos llevaban ya un par de añitos haciendo esto, o sea, ellos tenían ya un buen fanbase sólido. Y yo entiendo que el branding estaba. Viene esta movida así como que de la nada y como que los tres nos quedamos como que, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ellos tendrán sus razones, pero el nombre me gusta, es catchy, o sea, Galaxia Nintendo, o sea, que me imagino que va a abarcar Nintendo and Beyond, o sea, todo lo que tenga que ver con Nintendo, desde las consolas handheld, de las casas, noticias, todo lo que tenga que ver con Nintendo, so, yeah, yo entiendo, pues, o sea, yo, está bien, el cambio de nombre está bien, yo no estuve de acuerdo, pero está bien. So, nada, de verdad que les deseo mucho éxito con esta movida, así que, bueno, a mí me sorprendió, porque como tú mencionaste, ya la gente pues conocía lo que era Sonido Fanboy. La cosa es que si se va a hacer estos cambios, eso es mejor hacerlo antes que tarde. Algo que tengo que comentarle a Andrés, y no se lo he comentado, pero Andrés nos escucha, así que se lo comento por aquí. Yo le cambiaría el font, el tipo de letra, a la palabra Nintendo, como ellos la están escribiendo, porque parece que dice Niñonos. Ah, sí. Yo maybe le cambio el font o el color, algo que se vea claro que es un 10, porque tú lo ves y dice Niñonos. Niñodo, exacto. Es un elemento nuevo. Algo que yo espero que sea así. Pedro durante mucho tiempo estaba como que un tanto indeciso en que si el podcast iba a ser completamente de Nintendo, si se iba a incluir algo pues, de otras consolas. Aparentemente ya llegó a una paz espiritual y se decidió que el podcast va a ser completamente de Nintendo. So ya, muchísimo éxito para ellos, gente. Ya saben, si los escuchaban antes como Sonido Fanboy, lo pueden encontrar ahora como Galaxia Nin 10 en número 2. Galaxia Nin 10-2. A mí me gusta el nuevo logo, con las caritas de ellos, los Mi. Bueno, y seguimos por aquí. Nuestro próximo subtema es Cover Wars. ¿Y qué rayete es esto de Cover Wars? Bueno, gente, nada, esto se acuerdan que yo había comentado hacía un tiempito aquí en el podcast que yo estaba trabajando algo con video que queríamos hacer para YouTube. Pues nada, después de tantos años, los meses de planificación, pues ya por fin la semana pasada pudimos grabar el pilot, ¿verdad?, de esta nueva serie en YouTube. Y básicamente son unos videocasts pequeños en donde pues el compañero Video y yo nos sentamos pues a analizar estas carátulas, ¿verdad?, de estos juegos retro que tanto nos gustaban a nosotros. Y pues nada, básicamente pues hacemos un análisis de la carátula, la comparamos con con otras carátulas del mismo juego que salieron para diferentes regiones como Japón, Europa. Escogemos cuál es la que más nos gusta, cuál representa bien la temática del juego, y todo eso lo analizamos, ¿verdad?, ahí en ese videocast. Y pues o sea, ya tiramos el primero, arrancamos con Mega Man, el 1, que con la carátula que llegó aquí a Norteamérica la comparamos con la de Japón y la de Europa. Así que si usted pues, ¿verdad?, le gusta los retro games y le interesa, ¿verdad?, escuchar nuestras opiniones de este tipo de trabajo de arte que se hacían en aquellos entonces, pues le invitamos a que pasen por nuestro canal de Nivel Escondido. Lo vamos a estar publicando aquí en el YouTube de Nivel Escondido, así que lo buscamos como Cover Wars, el episodio 1. Bueno, tenemos por aquí otro comentario. Este comentario es de Antonio Bonilla. Se muera, muchachos, primera vez que escribo. Hace alguna semana encontré su show en iTunes y me gusta. Gracias por entretenerme mientras voy de camino a mi casa. Voy a tratar de pasar los episodios viejos que no están en iTunes, porque ya se me acabaron los que estaban disponibles. Y un show por semana no me da. También nos pide, podrían hablar un poquito más de quiénes son ustedes, a qué se dedican y todas esas cosas. Rapidito para comentar en algo. Si él está utilizando iTunes, probablemente tenga un iPhone o un iPod. Si tiene un iPhone o un iPod Touch, no tienes que ponerte a bajar para transferir. Baja la aplicación de Evox, esa está disponible, y ahí están todos los episodios. Los puedes stream o los puedes bajar directamente desde ahí, así que no tienes que ir a la página y bajarlo y después ir a iTunes y pasarlo al dispositivo. Si lo que tienes es un iPod de los viejitos, entonces sí, vas a tener que hacer eso. Vas a tener que bajarlo a tu computadora y transferirlos al iPod. Y en cuanto a quiénes somos nosotros, Mash, ¿quieres comenzar tú hablando un poquito? Ya pues, mi nombre es Eduardo Villoso. Nada, pues soy Mash, casi todo el mundo me conoce por Mash. Soy programador, consultor en tecnología y vivo en Carolina. Ya, eso básicamente quién soy yo. Pues nada, pues ya tú sabes, mi nombre completo es Alexander Alvarado, estoy residiendo por acá en el sur, en Peñuela. Trabajo como contable para el municipio autónomo de Ponce. Y nada, pues estoy aquí inventando con los muchachos este proyecto que ya vamos para 3 años en esto. So, ya, a las órdenes, para lo que sea. Ya. Si vas a comenzar a escuchar los episodios, nosotros yo creo que nos presentamos bastante bien en el primer episodio como tal, en Nivel Escondido número 1. Pero nada. Bueno, a medida de los shows, no, cada cual habla un poco de su vida, así que puede unir la toda la película la tiene en 100 episodios. rapidito, mi nombre es Juan Carlos, yo vivo en Minnesota, pero nací y crecí en Puerto Rico. Trabajo en una agencia de gobierno acá, estoy casado, tengo una bebé. ¿Qué más? Hacemos esto porque nos gusta, nosotros no tenemos ads, no tenemos anuncios, ni nada por el estilo, al contrario, esto nos cuesta a nosotros todos los años hacerlo, pero nada, es súper barato hacerlo. So, ya, nosotros nos disfrutamos. Se te olvidó mencionar que en un momento dado yo tuve un romance caliente con Mash, pero ya nos dejamos. Ya, ahora Alex tiene otro corillo. Ahora a los de Destiny. Ahora a los de Destiny. Criollo. Ya criollo ahora. Criollo. Papo Legendary en Diablo 3. Bueno, y ya el último tópico de este multitema. Les informo que ya se pueden registrar para Extra Life 2015. Ya, esta semana abrieron las registraciones para este año. Y pusieron fecha, el Extra Life de este año va a ser el 7 de noviembre. Ya se creó el equipo de nosotros, se llama Extra Life Puerto Rico, y meta para este año $20,000. En el 2014 se recaudaron $10,598 y este año el capitán decidió duplicar esa cantidad. Lo que significa es que necesitamos más gente para poder lograr esto. Así que téngalo en mente, ya está disponible. Si usted cree que usted puede hacer el maratón y encontrar donativos, no lo piense mucho, únase a nosotros. El año pasado contamos con los novatos de Vidium y Pedro, Mr. Nintendo Fanático. Ellos estaban por primera vez participando de Extra Life y tuvieron una excelente participación. Recaudaron más de $100 cada uno de ellos. De hecho, yo creo que Vidium pasó de los 200. Yo creo que sí. So, ya, gente, no le tome miedo a esto. Es tremenda actividad. Durante el año se van a estar haciendo diferentes cositas para ir recaudando dinero antes de como tal de que llegue Extra Life. Probablemente estemos nuevamente en el Puerto Rico Comic Con trabajando. Ya, ¿eso está confirmado? Eso no está confirmado, pero ya eso está. O sea, no es que... Ya, eso, yo sé que eso está hablado. Exacto. Desde hace tiempo. Pero no se ha hecho el anuncio oficial como tal. O sea, vamos a esperar mejor cuando ya oficialmente pues nos den el visto bueno. Pero sí, de que va a haber presencia Extra Life en el Puerto Rico Comic Con, eso, cuenten con eso, gente. Y recuerden que este año son 3 días. Oh, yeah. Uh-huh. 3 días de Puerto Rico Comic Con. Uy. Lo que significa es que el equipo va a necesitar más gente para poder cubrir esos 3 días. Todos los que vayan al Comic Con y estén en el equipo de Extra Life como tal, mire, pues se da la vuelta por allí, está un rato con nosotros, nos da la mano. O sea, no estamos pidiendo que que cuando llegue la fecha estén todo el santo día allí. O sea, no estamos, pero que por lo menos, o sea, si usted pues va para el Comic Con, ¿verdad? Pues porque va para el Comic Con, porque ya compró sus boletos y todo. Y dice, contra, déjame dar la vuelta por el bus de los muchachos. Pues va por allí, saluda hasta un rato y nos da la mano allí un ratito, ¿verdad? Porque son muchas cosas las que se están planificando para ese fin de semana del Comic Con. Y si usted se acerca, mira, sí, yo estoy en el equipo, pues ven acá, pues danos la mano aquí un ratito. Y nos da una ayudita allí, que cualquier ayuda va a ser bien recibida. Sí. Y dar la manita no es difícil, porque usted lo que va allí es a hablar con personas, a hablarle del evento. O sea, si usted sabe lo que es Extra Life, usted sabe cómo funciona. Uh-huh. Usted se da la vuelta por allí y le habla a dos o tres personas. Exacto. Uh-huh. O también, mira, si es medio shy, pues por lo menos participa en las actividades que estamos haciendo. O sea, y muestra apoyo y solidaridad con la causa, tú sabes. Que eso también, uh-huh, pues le da ánimo a uno y le da, o sea, uno coge energía de eso para seguir. Porque, o sea, de verdad que es un esfuerzo, tú sabes, fuerte estar allí, pero nada, lo hacemos con mucho, o sea, con mucho ánimo, con muchas ganas de ayudar. Y aunque el día, aunque por la noche terminemos embaratados, pero siempre salimos de allí bien llenos de satisfacción. O sea, ay, se pasa bien, se yo pasa imagino bien. Que usted se lo goza. Sí, dentro de todo se disfruta, tú sabes. Uno conoce mucha gente, hace buenos contactos con otros medios, personas que no conocían lo que es Extra Life, pues allí aprenden lo que es Extra Life y están bien motivados y bien, bien pompeados con la misión y la causa que hace el equipo de Extra Life de Puerto Rico. Así que nada, pendiente a eso, que ya pronto pues estaremos anunciando oficialmente. Y si quieren más información, vayan al Facebook Extra Life Puerto Rico, nos encuentran así mismo. Yo fui de espectador y estaba, yo estuve como una hora hablando con la gente. Eso es importante porque ya tú conoces de la actividad. A los 15 minutos me pedí una silla, pero estuvo allí. Después de haber también hecho fila dos horas. No, bendito, Mash, lo que es Mash y Vidium son mis héroes. Luego de esa mega pirota, bueno, Vidium yo creo que tuvo más tiempo en la fila que dentro del Comic Con. Sí, es verdad, porque él estuvo casi como 3 horas y lo que estuvo adentro fue como 1 hora y se fue porque no aguantaba las piernas. O sea, vamos a alquilar sillas en el Comic Con. Sí, mano, es buena, a pesito la silla. En verdad, yo creo que podemos hacer un bus de sentarse. De gente. Sentarse, ya. Un peso de la silla, si te paran la piel. Una butaquita reclinable, sí, es verdad. Ponemos butaca reclinable y a pesito, ¿verdad? Siéntate para ahí. Para descansar. Mira, tú sabes las butacas de los estadios, tú sabes que están, o la de los cines, que están hacia arriba hasta que tú la bajas. Ajá. Pues tú vienes y le echas el pesito y ella baja. Y entonces, pero una vez se pare, que suba, no vuelve a bajar hasta que le meta otro peso. Esa es buena. apunta Robert. Rapidito, también pueden pasar por Nivel Escondido. Tenemos una sección ahí que se llama Extra Life 2015. Ahí consigue información general de lo que es Extra Life, cómo se puede unir, todas esas cosas. Pues bueno, mi gente, pues ya aquí vamos a cerrar el multitema para esta semana. Vamos a pasar al cierre. Pero antes, ¿verdad? Si escucharon la musiquita de a principio de a qué videojuego pertenecía y ya más o menos creen o no creen saber la respuesta, pues le tenemos la respuesta aquí. Y esta musiquita o melodía que ustedes escucharon pertenecía al juego de Super Punch Out. Excelente por demás. Me encanta ese juego. Uno de mis favoritos. Yeah. Güey, tú lo metiste duro ya en PAX, me acuerdo. Ya, yo me acuerdo, yo quería terminarlo, pero estaba Rusty y ya los últimos no podía ganarle así. Sí, pues ese jueguito es un palo, ¿verdad que sí? Bueno, gente, les recordamos que una vez el podcast está disponible, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, en Archive.org, Automatic, iVoox y en NivelEscondido.com. También recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y en YouTube. Así que, ya, gente, creo que ahora sí nos podemos ir. ¿Qué ustedes creen? Bye, gente. Nos vemos.